buenas noches y buenas noches. Arrancamos un programa más de Desfase Insomne. ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo le va, Estevitan? Bien, bien. ¿Cómo va la vida? ¿Día ajetreado? Ajetreadísimo. Me estoy moviendo de valle en valle, que es el problema. Claro, pero como todos los lunes, día complicado, día ajetreado. Difícil. Y si la gente tuvo un día ajetreado también, pueden venir, ir a la casita, conectarse a la radio y escuchar un poco de Desfase Insomne. O escuchar todo el programa, así, porque va a estar buenísimo. Va a estar bueno el programa de ahora. Les tenemos un montón de cosas preparadas, así que pilas, quédense hasta las 10. Vamos a estar aquí poniendo buena música. Ajá, vamos a tener especiales. Bueno, todo el mundo ya sabe que se conmemoran los 20 años de la muerte de Cobain, del gran Cobain. Entonces vamos a poner música de Nirvana también. Cumpleaños el mítico guitarrista también de esta banda, de esta bestial banda Pearl Jam. Vamos a también poner música de Pearl Jam y también vamos a ver si ponemos música de Alice in Chains. ¿No? Alice in Chains también va a un programa bastante gronchero. Sí, como me gustan también. Esos programas rancheros son buenos. Porque noventero. Eso, gronchero noventero. Pero ya me estaba dando cuenta que si es necesario siempre poner esas cosas para que la gente no se desmemorie, no pierda la memoria de ese tipo de música que era una bestialidad. Claro, todas las cosas bacanas que se hicieron en los 90, uh-huh. Que es capaz como que también el asidero de mucho de lo que se hace ahora. Exactamente. Entonces nada, pero para arrancar vamos con algo de música ecuatoriana. Ya tenemos varios especiales de música anglosajona, pero vamos a poner algo de música nacional para arrancar. De una, pero antes de que me olvide, lo que estábamos escuchando fueron dos bandas. Bueno, ya habíamos puesto antes una banda de post-punk estadounidense que se llama Best Milk, que es una bestia de banda. Es la primera canción que escuchamos cuando comenzó el programa. Esta canción se llama Dead Reflect Us. Y también estábamos escuchando esta banda española que se llama Fantasma Gage. Los manes acaban de lanzar un comunicado diciendo que se abrían. Oh, no. Ajá, que ya no hay Fantasma Gage, que es una de las buenas bandas también de post-punk, medio rock and rollescas que comenzaron como en el 2010, pero de repente ya dijeron, no, ya no va más, mejor nos abrimos. Ajá, pero dejaron cosas buenas como esa canción que escuchamos antes de comenzar el programa, que se llama Volver a Empezar. Estas pilas ahí, muchachos. De una, pero bueno, ahorita vamos a cambiar un poco de estilo de lo que les tenemos preparado para todo el programa. Para arrancar con música, vamos con un doble de bandas ecuatorianas. Primero vamos a escuchar algo de los Alcaloides, que el 19 de marzo, o sea, hace un par de semanas, uh-huh, estuvieron estrenando este tema, este sencillo, de lo que va a ser su próximo disco, que está por salir. Este tema se llama Degenerar y ya está dando vueltas por las redes sociales. Le va bien al Caloide, o sea, le pegan cuando sacan cosas nuevas, ¿no? Tiene pegue, y se saben mover, creo que sí. Sí, es por eso mismo, sí, porque saben mover y saben promocionar bien las cosas, que les va bien a los muchachos. Hay un saludo a la gente de Alcaloides también. Saludárselo ahí a todos los Alcaloides. Y también vamos a pasar algo del José Micrófono, un pana también aquí, colega de micrófonos. No, saludos de ahí al José Miguel, que el anterior lunes debió haber estado aquí, estaba invitado, pero fuimos ahí por motivos de fuerza mayor, no fue posible. Hiper mayor, ¿no? Pero nada, pues de ahí vamos a poner este tema que está lanzando, es el tema que lo lanza como solista. Él ha sido como parte de varias agrupaciones, yeah. Ha estado de DJ de otros MCs, pero ahora es el lanzamiento como de su carrera como solista. Lo suyo, lo propio. Suyo, así, solo. Eso. The Real Ones. Exactamente. Ese pechito que hace las cosas solo. Se lanza, así que... Y el 4 de abril estuvo también, hace poquitos días, el viernes, estuvo haciendo la presentación de digamos, como su carrera de solista. Además lanzó el video de esta canción que vamos a escuchar ahorita. Entonces, nada, pues ahí saludos a Josemi y vamos con los Alcaloides, pegadito, José Micrófono, Fit DJ Cyborg. Y regresamos en Desfase Insomne con los especiales de hoy. Bye, bye. Solo quiero degenerar. soy como el humo. Soy como el humo. Desaparezco cuando me dan cosas que no me merezco. No para hacerme lo honesto, solo mantenerlo fresco y real. Que se te haga habitual un estado mental. Difícil de disimular y ser un ser social y amable. Se te suelta un cable, de un momento a otro te has convertido en una criatura detestable. Ya no quiero que hables, estás inestable. Tú mismo te detestas y esta fiesta está a punto de cambiar de aire. Baile, suave que no hay prisa, dame una sonrisa, mis palabras te hipnotizan, como amaneciendo frente al mar y con la brisa, heridas abiertas que el tiempo las cicatriza, misa, guía sobre mis teorías, esta monotonía te va a cambiar la vida el día, la vida el día, la vida el día, la vida el día, la vida el día, la vida el día, la vida el día, la vida el día, la vida el día, la vida el día. Te va a cambiar la vida, día. Qué va, como el humo baila. Qué va, como el humo sabe. Qué va, como el humo baila. Desde las profundidades sigue subiendo la materia. La gravedad es frágil y pierde su fuerza etérea. En serio, si aún estás en el cementerio, vive tu delirio, que se viene el diluvio y te prefiero sin suicidio en vida. Sigue por la avenida, toda la fila, cual oveja que trasquila. Ponte pilas, que así no vacilas, solo una vida llevas encima. Sería muy triste que sea pasiva, busca en el fondo y de algo tu alma debe estar convencida. Porque lo reprime, mejor exprime, busca plasmarlo, imprime. Para esto vine, deja que camine, deja que caliente, que arda hasta tu mente, quema el inconsciente y luego espárcete hacia el aire, como el humo baile, como el humo sale, y entra por las narices, como el humo se abre, como el humo sale, y entra por las narices, entra por las narices, como el humo se abre, como el humo. Soy como el humo. Toda la vida el día, toda la vida, toda la vida, toda la vida el día, todo el día, todo el día, toda la vida, toda la vida el día, toda la vida, todo el día, todo el día, toda la vida el día. Qué va, como el humo baila. Qué va. Como el humo. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuenciaalternativaradio.com. Y regresamos en Desfase Insomne después de escuchar ese doble de artistas ecuatorianos. Estamos escuchando primero lo nuevo que está lanzando Los Alcaloides, el promocional de su disco que están preparando. Y también estamos escuchando ahí la primera canción, el primer tema del José Micrófono como solista. Bacán, está una bestia. Sale ahí con otras voces, no cacho qué voces serán, pero tendremos que preguntarle a José. Sí, hay que preguntarle quién le hace los coros porque está bacán. Ajá. Pero es un feat con DJ Cyborg también. Ah, ya, con DJ Cyborg, que es el que ha colaborado con muchísima gente de la escena hip hop aquí en Quito, ¿no? Claro, hijo, y el micrófono ha sido parte de varios proyectos, 38 que no juega, Guerrilla Clica, ha hecho cosas de, bueno, en general de Quito Mafia, y ahora está lanzando su carrera como solista, así que ojalá le vaya bien, vaya ahí. Escucharán, verán. Escuchen las dos cosas porque están bacanas. Y nada, pues arrancamos ya con los especiales de la noche, el especial gronchero de la noche. Vamos a tener algunas bandas, ya que el 5 de abril es un día... como complicado para el grunge. Sí, mundial, complicadísimo, ¿no?, para el grunge mundial. Ya que se cumplieron, digamos, 20 años en 1994, el 5 de abril del 94, murió Kurt Cobain en circunstancias todavía no esclarecidas. Ajá, o sea, lo más probable es que se suicidó, pero todavía quedan dudas, aún no sabe muy bien qué fue lo que pasó con Cobain. Todavía hay dudas. Yo recién vi que en el pueblo donde nació, en Aberdeen, Washington... Ajá, es Aberdeen, es un pueblo que está muy cercano hacia... Un pueblo cercano hacia el estado de Washington. Hay una estatua que inauguraron recién de Kurt Cobain, pero hubieron muchísimas críticas porque en realidad está bien fea la estatua. ¿Vos ya le viste la estatua? O sea, vi fotos, pero está bien fea. ¿Por qué parece Kurt Cobain? O sea, parece... Como, o sea, no sé, como que tiene poco arte, está muy explícita, es así como un cromo del man, no sé cómo decirte, pero es como un bloque demasiado perfecto. Ah, demasiado perfecto. Pero no un perfecto en el parecido a él, sino un perfecto en el que, digamos, la roca súper lisa. Que man, así viendo al cielo, alguna huevada. Con una guitarra, o sea, más parecía tipo onda... Estatua de los Simpsons, algo así. Pero toca ver entonces esa estatua, porque si yo, bueno, me imagino, si yo tendría que hacer una estatua de Cobain, le hiciera como el Cobain, ¿qué era? El Cobain desaliñado. Claro, en realidad era es de eso, justo. La estatua es un man demasiado, o sea, con su guitarra, pero sentado en un taburete, demasiado bien portadito. Muy rockstar, así es como... Sí, muy como onda jarro café, así. Claro, que no era para nada lo que pasaba con Cobain. Entonces hubieron un montón de críticas de esta estatua de Cobain que la inauguraron en esa ciudad, ¿cómo era? Aberdeen, uh-huh. Washington, en Estados Unidos. Exactamente. Los seguidores de Cobain como que se enojaron bastante por la estatua, y el alcalde de la ciudad manifestó que en realidad fue una cosa que le hicieron un poco al apuro y que el próximo año harán algo mejor. Fue como así lo peor que pude decir en mal. Que tumben la estatua y que después la pongan, otro un Cobain más llevado donde era. Bueno, en realidad en todo el mundo se han hecho como cosas, han habido conciertos, han habido tributos, y como que se recordó de buena manera estos 20 años sin Kurt Cobain físicamente, pero con su música al oeste. Exactamente, pero el 5 de abril no solamente muere la gente, sino también nace la gente. Entonces también estamos festejando, el 5 de abril también se cumplió el cumpleaños número 48 de uno de los integrantes de esta bestial banda, mítica banda que fue de las precursoras del grunge también en el mundo, de Pearl Jam. Estamos hablando de Pearl Jam. Y estamos hablando de precisamente Mike McCready, que nació en Pensacola, Florida, y el día 5 de abril cumplió 48 años. Pero además, uno de los integrantes de Alice in Chains también murió un 5 de abril. Exactamente, Lane Stanley murió en un 5 de abril. Bueno, él no fue en sospechosas condiciones, porque al final él muere declarado por una sobredosis de heroína. Sobredosis de placer. Sobredosis de placer, esa sí fue sobredosis de placer extrema. Y bueno, y en situaciones hipertrágicas. Entonces es como, sí me ponía a ver que la vida de todos estos personajes que comienzan como en los 90 a generar música, a crear música, estuvo marcada por muchísimas tragedias. O sea, era gente que al mismo tiempo reflejaba mucho lo que la música que hacían, porque era una música que te hablaba de desesperanza, de cosas un poco obscuras, de no entenderte como parte de la sociedad estadounidense. Y yo creo que mucha de la gente que hacía estas letras y que generaba esta música era gente que también tenía muchísimos demonios internos y combatía muchísimas de estas cosas, pero también era gente que estaba de una u otra forma tenía muchísimos excesos. Entonces muchos de ellos terminaron en condiciones un poco fuertes su vida, así en condiciones un poco medio trágicas su vida, pero igual, o sea, al mismo tiempo que terminaron en condiciones trágicas, también crearon muchísimas cosas que hay legados enteros así de creación musical. Claro, supieron como que canalizar todo eso que estaba ahí dentro, tal vez a través de la música. Y ahorita ya nos vamos a centrar en Mike McCready, que es este integrante de Pearl Jam, que nació en un 5 de abril, hoy el 5 de abril cumplió 48 años. Está cuchito. 48 años. ya llegó al medio siglo, qué hijo de madre. Nació en Pensacola, Florida, como les decía, y es uno de los fundadores y guitarra solista de Pearl Jam. Con esta banda ha publicado 9 álbumes hasta ahora. y también ha tenido participaciones o ha sido parte de otros proyectos musicales paralelos a Pearl Jam, como Temple of the Dog desde el 90 al 92, Mad Season del 94 al 99 y The Rockfords del 99 al 2003. Era una bandota, o sea, tú escuchas cosas de Nirvana o también escuchas cosas de Pearl Jam, pero todas estas bandas, todos estos proyectos alternos que tenían algunos integrantes de estas bandas, eran cosas que al final no se dieron a conocer mucho, pero son increíbles. O sea, las cosas que sacaban eran una bestialidad. Y bueno, hablando un poco de la vida de Mike McCready, a los 11 años recibió su primera guitarra cuando su familia se mudó a Seattle. Su familia se murió. Se mudó a Seattle. Además, Seattle es un centro del grunge súper bestial, ¿no? O sea, Nirvana y Pearl Jam, que son como dos de los referentes, estaban localizados ahí. Ajá, mucha gente dice que era porque todas estas ciudades, por lo menos en Seattle, las ciudades que no estaban muy dentro de como del circuito comercial de la música en Estados Unidos, también tenían realidades de marginalidad súper fuertes. Entonces, mucha de la gente que empezó a generar música en ese entonces, en estas ciudades, respondía a esa marginalidad, o sea, no entenderte, no ser parte y no entenderte como parte de la sociedad estadounidense. Entonces, de ahí por eso salen este movimiento grunge, que era un movimiento también de protesta política igual. Claro, súper fuerte, tal vez no tan explícito, pero sí bastante desde la actitud, ¿no? Exacto, desde la actitud. Y bueno, un poco estaba leyendo algunas reseñas de la vida de McCready. Y es chistosa la primera parte, porque habla de que el man tuvo una amarga experiencia. Al comienzo tenía una banda más bien al estilo de pop metal, como tipo onda Van Halen, por ahí. Ya medio glamera, sí. Medio glamera. Y que viajaba constantemente a Los Ángeles para buscar... Bueno, esta banda se llamaba Shadow. Ya. Y viajaba constantemente a Los Ángeles a buscar como contratos discográficos, buscar fama, fortuna y la onda rockstar. Pero no le iba bien. Entonces regresa a Seattle, donde deshace la banda y como que se desanima por completo. Se corta el pelo, va a la universidad, deja de tocar la guitarra por un montón de meses. Mejor estudio. Claro, quiero ser músico, mejor estudio. Pero después de un tiempo como que ya se pone pilas y decide realizar un nuevo intento con una banda de rock blues que se llamaba Love Chile. ¿Ya? Y ese fue como fue Shadow, esa banda con la que le fue todo mal. Después, es que siendo ese estilo de música también como que complicado, ¿no? Pero es que al final de cuentas, si estabas pensando hacer ese estilo de música en los 80, encajabas bien, pues los 80 ahí. Claro, la masa. Sí, pero después hizo otras cosas y le fue mejor. Claro, eso sí. Por ejemplo, fundó Temple of the Dog. Claro, que es la primera banda de McCready. Y es más, vamos a escuchar algo de Temple of the Dog. De una, vamos con música. ¿Qué tienes ahorita? Verás, primero nos vamos con Pearl Jam. Nos vamos con una canción que a mi personal me gusta un montón, que es del primer disco, que para mí es el mejor. Bueno, aunque también tiene discos muy buenos, los tres primeros discos, pero ya. A ver, para mí este es el mejor, pero aunque los tres primeros también son buenos. El que oías de chamo y te querías trepar al techo, ¿no? ¿Cuál es este, Vitalogy? No, el Tem. Ten. Es una bestialidad. Del primer disco de Pearl Jam, el Ten, que fue el que explotó todo, así generó un montón. En realidad, el Vitalogy fue el primero que yo escuché, al menos que a mí, que llegó a mis manos, el disco original fue el Vitalogy. Que era una bestia también, el Vitalogy también es un discazo. Gracias al Steam por eso. Ajá, cierto que el Steam fue con el librito de Vitalogy y todo, que era una bestia. Claro, te tenía con la boca abierta y chorreando baba por ese disco. Ajá. Pero bueno, ahorita solo vamos a escuchar esta canción de Pearl Jam, de Ten, que se llama White Glove, y de ahí nos vamos con Temple of Dog, esta super banda, así que cuando llegó no era una super banda en realidad, porque todavía ellos estaban como empezando, entonces no era como la super banda que se arma, sino era gente que ya se conocía de otros proyectos musicales que genera Temple of Dog, pero que de repente explotan cada uno por su lado. ¿Y quiénes, por ejemplo, sabe de qué bandas? Chris Cornell de Soundgarden, está la gente de Pearl Jam y me parece, no sé, de otras bandas más, pero es así. Pero ya, así nomás, Soundgarden y Pearl Jam ya es suficiente tarjeta de presentación. Desayuno, almuerzo con sopa y seco. Vamos ahí, entonces vamos con este doble. Primero algo de Pearl Jam, que es el segundo proyecto de McCready, y luego algo de Temple of Dog, que es el primer proyecto de McCready. Exactamente, nos vamos con esta canción, Temple of Dog, Hungry Strike. Regresamos en Destroy Song. Disfrutarán esto, por favor. Vaya. Square to Llegar tus saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomnia@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomnia@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomnia. Volvemos en Desfase Insomnia aquí a través de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Toma. Estamos aquí a través de 940 AM. También nos pueden escuchar en casadelacultura.gov.es. Ya estamos actualizados. Ah, ya estamos actualizados. No estoy actualizado. Dime, anótale ahí para yo también saberlo. www.casadelacultura.gov.es. Entren a la página, está renovada. Ya, pues ponte serio. Sí, que lo nomás te digo. estamos hablando del cumpleaños de una persona importante, sí, de la, sí, música. Perdón, perdón, disculpa, una personalidad que merece respeto. Ponte festivo. Me siento mal. No, les hacemos de acuerdo que estamos conversando en este momento. Estamos en el especial de MacReady, Mike MacReady. Exactamente. Guitarrista de los Pearl Jam. Uh-huh. Y estuvimos escuchando al comienzo un tema de Pearl Jam y después algo de Temple of Dog. Ajá, estamos escuchando, bueno, ya les dije, el primer disco Ten, Why Go, y también de esta bandota Temple of Dog. Pero vamos, sigamos con sigamos historia. Y les contamos algo de la historia de Pearl Jam, que nace en 1990 y es una banda de músicos que comienza a ensayar juntos con la idea de formar una banda. ¿Ah, no? Es que le ensayaban, era con la idea de formar una banda. Qué los manos. Pero además del bajista Jeff Ament y el cantante Eddie Vedder, le pusieron como el toque de ya para consolidar la banda. De lo que era solo un grupo de amigos, dijeron ya, vamos ahí con una banda. Y en 1990 nace Pearl Jam con esta formación. Por ahí pasaron 5 bateristas diferentes hasta el que permanece hasta el día de hoy. Y desde entonces han publicado 9 álbumes. Todos ellos han sido top 5 en las más famosas listas de musicales del mundo, de las más... Sí, decía el Henry Rollins, el vocalista de Bad Flag, en una entrevista decía que era increíble así la cómo en ese entonces se vendían los discos de Pearl Jam, por lo menos el Ten. Decía que cualquier persona como un kilómetro de la redonda tenía un disco de Pearl Jam, que era increíble así, rompía récords de ventas y todo. Tuvo hasta más éxito que Ten tuvo hasta más éxito que los My Light de que el Nevermind de Nirvana. De Nirvana. Exactamente. De hecho, el éxito comercial. Pearl Jam ha vendido más de 60 millones de copias en todo el mundo. Y apareció en 1991 con su álbum debut Ten. Es algo un poco de la banda. Pearl Jam, a lo largo de la década de los 90, Pearl Jam se convirtió en uno de los grupos de rock punteros del mundo, con trabajos como Versus en el 93, Vitalogy en el 94, No Code en el 96 y Yelled en el 98. Que son unos discazos. O sea, hasta el Yelled, hasta el Yelled le seguí como la pista a los Pearl Jam. Después escuchaba una que otra cosa de ellos que me parecían buenas, pero estos discos era como que los escuchabas. Y es como hasta el 98 que seguías como la trayectoria, ¿no? Como que conocías, estabas esperando, sabías que iba venir un nuevo disco, estabas atento y es los sencillos. Y de ahí sí, en verdad que a partir de ayer es como que se les perdió un poco la, no sé si dejó de llegar o ya también empezaron a llegar muchas más influencias de otras bandas y entonces ya no era como tan icónico. Para mí 98 fue la época en la que terminan sacarse como las últimas cosas, o sea, como las últimas bandas fuertes que generaban grunge por lo menos en Estados Unidos, empezaron a sacar ya sus últimos discos grandes, o sea, los últimos discos épicos, las cosas muy buenas. Y de repente todo empezó como a irse por otro lado. O sea, la industria musical empezó a ver por otros lados, empezó a hacer otro tipo de cosas. Como que fue el descenso un poco del grunge y ya empezaron a surgir nuevos estilos, nuevos géneros, nuevas bandas también. Exactamente. Pero por ahí fue. O sea, justo cuando le pierde uno la pista a Pearl Jam, por ahí también se va perdiendo la pista del grunge así a nivel medio global. Claro, entonces, bueno, eso es un poco lo que teníamos para contarles de Pearl Jam. Después, ya en el 94, MacReady ya forma otra banda que es Matt Season, que es otra de las grandes bandas que también tenemos algo de Matt Season, pero más despuesito, creo. Sí, y Matt Season nace en el 94 y es más o menos nace como paralelo a Pearl Jam. O sea, Pearl Jam sigue hasta ahora, ¿no? Ajá. Pero han habido estos otros proyectos paralelos como lo es Matt Season. Pero antes de hablar ya de este grupo en específico, vamos con algo más de música de los Pearl Jam. Vamos. ¿Qué tienes? Esta canción se llama Kurdoray, de tu disco el Vitalogy, Vitalogy. Que para mí también es un discazo. Señor disco Vitalogy. Señor disco, es un disco. Es de esos discos que te pone los audífonos, escuchas así desde la primera hasta la última. Además del arte es súper bonito. O sea, el disco es como una joya tenerlo en las manos. Claro. No es solo la música que tiene, sino todo el arte que de ese disco es súper bacán. Es una bestia. Y esta canción, mi humilde opinión, es de las canciones más bonitas de este disco. Vamos entonces con un doble de Pearl Jam, anúncialas. Nos vamos con esta Kurdoray de Vitalogy y de ahí nos vamos con una canción de Yel, que es una canción sota. Y el video es un video así que te impacta, así, comienza hasta el final. Dude Evolution, que es una bestia de video y es una bestia de canción. Vamos con eso, Pearl Jam. Y regresamos en Estos Insomne. We'll estamos de regreso con todo el embale de los Pearl Jam aquí en este especial a propósito del cumpleaños número 48 de Mike McCready. Qué bestialidad. Este comentario. Es que es una bestia por lo que yo. Resume todo. Es que me acuerdo cuando tú escuchabas esto, o sea, era focazo ver las tocadas en vivo de Pearl Jam cuando eran todavía chamos y tenían energía, porque veías a Eddie Vedder que se trepaba así por los tubos de las torres del escenario. Entonces había un Lollapalooza en el 92 y estaban tocando una canción, no me acuerdo qué canción era, una canción de Ten, que creo que sí, en Flow, y de repente veías a Eddie Vedder trepado así en la torre, pero como a unos qué, 8 o 9 metros, cacho, del escenario, y colgado como mono, loco. Entonces quedaba toda la gente atrás así como anécdotas así. Pero después en las entrevistas decían que la gente de los manes, los otros integrantes de Pearl Jam, cuando veían eso decían como, ojalá no se mate. Ajá, este man se va a matar. Y este man como que cogía fuerza, agarraba y se bajaba nuevamente así. Pero era una cosa que hacía como todo el tiempo, y eso como llenaba de energía súper fuerte todo un escenario y a la gente que estaba ahí viéndolo. Entonces era focazo la respuesta en escena. Qué bien, así que si quieren saber más de lo que Camilo está hablando, busquen videos de Pearl Jam. Por favor. Cuando eran jóvenes. Exactamente. Tenían fuerzas en los brazos. Tenía fuerza, porque yo ya también ya la perdí un chance. Me hablaba de Pearl Jam, pero vos también. La tonificación muscular ya se está yendo, hermano. Bueno, sigamos. Tienes que echarle más a la batería de la guitarra. Por favor. A propósito de batería, saludo a Andrés, que nos está escuchando desde el Valle de los Chillos de Conocoto. Le mandamos un abrazote y una pronta recuperación. Sí, yo cacho que ya mismo se recupera. O sea, es un poquito como de hacer algún ejercicio así de rehabilitación, pero yo creo que ya mismo. Vaya, y duro con la fisioterapia, ya lo tendremos por estos micrófonos en breve. Yo creo que ya mismito lo tenemos por aquí, así que vaya alistando y que haga un especial... Solamente él. ¿De regreso? Exacto, de regreso. De ahí nos va a poner full cross, tú, así. De una que se embale. De durísimo ahí. Bien, saludos a Andrés. Ya esperamos tenerte pronto entre nosotros. De una. Un saludo también a Lana Oleste, que también nos está escuchando en el Valle de los Chillos. Y a la Caro Mosquera también, que nos está escuchando. Saludos a Antonella, también nos está escuchando en el Valle de los Chillos. ¿Qué pega el nuestro en el Valle de los Chillos? Pero por favor. No, pero la Caro no nos está escuchando en el Manso, sino nos está escuchando en Cuenca. Cuenca, pero bueno, ya dos los Chillos, uno Cuenca. Sí. Bueno, estamos, esos son nosotros, nuestra sintonía regional, hermano. Pero bueno, lo cierto es que los Chillos batimos rating, ¿no? Ajá, los Chillos sí batimos rating. Ha sido una constante que no ha parado, ¿no? Seguimos para arriba. Además, ven aumento, no solamente que no pare, sino que ven aumento la audiencia de los Chillos, ¿no? Claro, sí, esto sí va para arriba y no va a bajar, hermano. Esto ya, y no va a parar. Esas montañas rusas, pero que no bajan, que te van solo para arriba, ¿no? Bueno, en todo caso, saludos de ahí a ese hermoso valle. Lindo valle. Faldos de Lilalo. Valle de mis amores. Donde he vivido mi infancia y mi adolescencia. Ya, bueno, ya se puso romántico, se pasó el chiste al romance, así que sigamos con el especial. Y es momento de hablarles de Matt Season, otra de las bandas de Mike McCready, este gran guitarrista, fundador de todas estas bandas en realidad. Ajá. Y de Pearl Jam, que es como el proyecto más conocido. Exactamente, y esta banda la crea conjuntamente con uno de los personajes más salvajes y de los personajes más increíbles que sacó toda esta generación de grunge, el grandioso Len Stanley, que era el vocalista de la bestial banda Alice in Chains. Además, Matt Season está formado, como decía Camilo, por Len Stanley de Alice in Chains, está también Mike McGrady de Pearl Jam, uh-huh, y está Barrett Martin de Screaming Trees. Exactamente, que era una banda de culto en esa época, pero que también era una bandota, Screaming Trees, era una bestia. Y se forma en 1994, la banda se hace llamar Matt Season y en el 95 publicaron el álbum Above. Y de ahí se desprende el single River of the Seed, que fue un éxito en las listas de rock de la Billboard. Exactamente, fue su único disco. No, Matt Season no volvió a sacar ningún otro disco sino este Bob, pero con eso ya tuvieron suficiente, porque es un discazo. Realmente es un discazazazo. Pero en realidad lo que pasa después de eso es que el grupo se disuelve en 1999 a propósito de la muerte por sobredosis de Sander. Ya. Y 3 años después, el día en el que Mike cumplía 37 años, también murió por la misma causa el cantante Lane Stanley, lo que decíamos. 5 de abril. Vamos a poner también un par de temitas, ojalá nos dé tiempo de Alice in Chains, recordando a este tenemos gran... Tenemos que poner, porque... tenemos que poner. Tenemos que poner, porque Alice in Chains era... Es que todas estas bandas eran unas bestias. Pero yo me acuerdo, y de joven también, que tenía como ese gusto así medio morbosón por Alice in Chains, porque veías a Alice in Chains y te deprimías, loco. Estás viejo. Estoy medio viejo, en realidad, loco. Joven. Pero, o sea, no tan viejo, pero estoy entrando ya en edad madura.

the circus so profound. I hear the sirens. I made it's not my plan to send you in the Pull up. Haz llegar tus saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomne. Estamos de regreso en Desfase Insomne después de una larga sesión musical. Estábamos escuchando ahí algo de el último disco de Lightning Bolt de los Pearl Jam. Y también después hay un doble de Matt Season. De Matt Season, ahí estábamos escuchando la voz, la clarísimo, estamos escuchando la voz de Len Stanley, que era el vocalista de esta banda de Matt Season. De Matt Season, y justamente como introducción a lo que se viene en este momento. Exactamente, porque también el 5 de abril, el mismo día en el que en el cumpleaños Mike McCready, este mismo día también muere el vocalista de Alice in Chains, lo que habíamos hablado, Len Stanley. Muere en un 5 de abril del 2002 a los 34 años de edad en Seattle, Estados Unidos. Pocas. O sea, lo que dicen, cuentan que lo encuentran después. Él muere de una sobredosis de speed, era, o algo así, ¿no? Que era una mezcla, speedball, que era una mezcla entre cocaína y heroína. Muere de una sobredosis de esta mezcla, de esta mezcla bestial. Y lo encuentran después de unos días en el hotel. Habitación del hotel, después de unos 8 días, parece. Porque ya la gente no lo encontraban, y parecía que en el hotel lo habían encontrado por el olor, alguna cosa así. Entonces, fue focazo porque es como el desenlace trágico de un montón de gente que vivió en esas épocas, que hizo música en esa época, ¿no? Claro, Lane Thomas Stanley nació en Kirtland, Washington, el 22 de agosto de 1967 y murió en Seattle, Washington, el 5 de abril del 2002. Fue el vocalista y letrista de Alice in Chains. Que en realidad Alice in Chains, según algunas reseñas, es una de las 4 bandas más importantes del movimiento rock alternativo y grunge de Seattle, entre las que estábamos en Nirvana, Delay y bueno. Pero sí, o sea, yo creo que sí, yo creo que, bueno, Alice in Chains era como el eslabón que existía para mí, ¿no? Junto con otras bandas también, con Jesus and Mary Chain o no sé, otras bandas más que eran como que generaban el eslabón entre lo que era un poco la música más metal, o sea, la música un poco más metalerona. Musicalmente un poco más densa, así que ya hacía cosas como más influenciadas por el metal y el grunge. O sea, me parece que Alice in Chains entró y como que estuvo en la mitad de eso y generó por eso gustos de un lado y del otro. O sea, hay mucha gente que hace metal, que si tú le preguntas así cuál fue la banda más bacán de los 90, te dicen sin duda alguna Alice in Chains en todo este movimiento, ¿no? En el grunge, así. Entonces dices, puta, Alice in Chains. Y muchos te dicen, la única banda que me gusta del grunge, porque hay mucho metalero que te dice, ay, el grunge, es horrible así. Pero la única banda así que rescato de eso es Alice in Chains. Porque pudo estar como que en las dos, ¿no? Generó este estilo que pudo moverse entre las dos escenas. Exacto, pudo moverse entre las dos escenas y es una bestialidad de banda. Sí, entre varias cosas, pero como el distintivo del estilo vocal le llevó como bastante a la fama, o sea, es uno de los grandes aditamentos que le puso a la banda, que se combinaba además con la desgarradora y talentosa voz de Stan Lee, con las voces armónicas del guitarrista y también vocalista de la banda, Jerry Cantrell. Claro, que es una bestia. Y durante toda la carrera Stan Lee luchó contra una severa adicción a las drogas, ¿no? Al heroína, básicamente. Y eso hizo que impida realmente que Alice in Chains tuviera una continuidad en la carrera, ¿no? Tenían altos y bajos, entradas y salidas de la escena, y finalmente esa adicción fue la que le llevó a la muerte en 2002. Pero y sacaban o creaban cosas, pero eran sublimes, o sea, sencillamente eran cosas increíbles. El Unplugged desconectado de Alice in Chains, yo creo, para mí es el mejor desconectado de la historia, así, de todos los Unplugged que han hecho en MTV, creo que fue el mejor. La entrada, o sea, la primera canción con la que entran y con la pasión y con la fuerza con la que tocan, yo creo que ninguna otra banda en los Unplugged ha hecho alguna cosa parecida, y es bestial, así, es desgarrador. El Unplugged de Alice in Chains es brutal. Es bestial, es una cosa así, pero ya... Lane empezó en la música tocando la batería cuando tenía 12 años, empezó de baterista a los 12 años, y tocó en varias bandas de hair metal, siempre con así como con las ganas y las inclinaciones de ser vocalista, y cambió justamente el micrófono, o sea, la batería la cambió por un micrófono y un delay, yeah. Y ahí empezó toda qué la... buena elección. Y la primera banda con la que empezó se llamaba Sleaze, y luego de eso se convirtió en Alice in Chains en 1986, y ahí empezaría en concierto, éxito, tampoco fue como fue un éxito masivo el de Alice in Chains. No, fue una cosa mezclada entre un éxito cierto, un éxito más o menos masivo y una cuestión de culto. Pero verás, aquí veo algunas cosas como que, por ejemplo, entre los datos curiosos, Alice in Chains empezó tocando covers de bandas como Slayer. Mira tú. Y combinado con temas propios mientras trabajaba en un proyecto de funk. Así empezó Alice in Chains. Es que ahí por eso entiendes, ahí entiendes más o menos por qué era Alice in Chains y qué era lo que hacía Alice in Chains. O sea, era como esta mezcla de muchas cosas que generaban esta cuestión sonora que la entendían unos y otros. O sea, entonces, de hecho, los manes como que aceptan y dicen, reconocen que tienen influencias de heavy metal, principalmente de Black Sabbath. Se nota, eso es clarísimo, sí, en las cosas que hacen se nota, en sus líricas y en las composiciones musicales se nota que la influencia de Black Sabbath es fuertísima. Entonces, nada, vamos con algo de música de los Alice in Chains, para no hablar tanto de ellos y escucharlos. Deberíamos estar con algún cariñito ahorita para escuchar Alice in Chains, pero ya no sé. Hablando de eso, saludos a la Caja Mosquera que nos está escuchando desde Cuenca y que manda besos para Camilo. Gracias, Caro, también. Hablando de cariñito. Un beso morlaco también, Caro. Vaya, entonces vamos con algo de Alice in Chains, anúncialo. Ya, nos vamos con estas dos canciones, nos vamos con Heaven Beside You y también nos vamos con Good Canciones. Vamos ahí, Alice in Chains. Winter well. ¿Qué final más épico de ese tema? Estamos escuchando algo de Alice in Chains en el Unplugged, justo del que le estábamos hablando antes del Unplugged. Es un tremendo concierto. Es magistral. Lo que hace Alice in Chains en ese Unplugged es... Yo creo que ya no, no creo que haya otra banda que pueda superar o en algún otro acústico hacer alguna cosa parecida. Grandísima la presentación del Unplugged de Alice in Chains. Cuando habían los Unplugged de esos cheverotes. Cuando habían los Unplugged chevers, exactamente. Y seguimos con el programa. Estamos recordando cumpleaños, muertes, desapariciones, sobredosis, de todo un poco esta noche. Claro, sí, fue de todo un poco. Empezamos con el cumpleaños de MacReady, el guitarrista de Pearl Jam. Ahora hicimos un pequeñito tributo a Alice in Chains, a Len Stanley. Y ahora vamos con los 20 años de la muerte, de la desaparición física de Kurt Cobain. De todos ellos, es yo creo que el personaje más célebre, es el personaje más célebre y yo creo que el personaje más importante de la escena musical de los 90. Porque Kurt Donald Cobain nació en Aberdeen, Washington, 20 de febrero de 1967, y murió en Seattle, Washington, un 5 de abril de 1994. Fue músico, fartista y mejor conocido como cantante, guitarrista y principal compositor de la banda de grunge Nirvana. Una locura. Todo lo que tengo que aportar. No hay más que aportar que eso, que fue una locura. Nirvana estuvo compuesta por Chris Novoselic en Aberdeen. Se juntaron con Novoselic y Cobain, se juntaron en Aberdeen en el 85 y se establecieron como parte de la escena musical de Seattle con el álbum Bleach, que lanzado por el sello discográfico independiente Sub Pop en 1989. Ajá, y de ahí comienza la carrera. Empieza el Bleach y comienza la carrera de Nirvana, pero no es hasta que sacan Nevermind, que es el disco con el que se conocen a nivel mundial. Que fue en realidad el segundo disco de la banda, en el que salió en el 91 bajo el sello DGC Records. Ahí lograron éxitos, sobre todo con el tema Smells Like Teen Spirit. Exactamente. Que tiene una anécdota ese el nombre de ese tema, porque el tema sale pero a raíz de un comercial de desodorante para mujeres. Fue todo un malentendido que Cobain no entendió, o sea, como al estar tan fuera de todo lo comercial no entendió el chiste. Claro, nunca entendió porque él no había visto nunca la propaganda. Entonces estaban en un cuarto y una amiga había puesto en la pared del cuarto, porque la novia de ese entonces de Cobain utilizaba ese desodorante. Entonces la amiga de Cobain puso en la pared del cuarto era un desodorante que se llamaba Teen Spirit, espíritu joven. Se llama Teen Spirit. Entonces puso el nombre de la amiga. Ella huele a este desodorante. Entonces smell like Teen Spirit. Y Cobain vio eso. Cuando vio, dijo: uy, está buenísimo, tenemos que poner ese nombre, cacha. Pero después de unos años se enteró que era el nombre. O sea, le dijeron: ¿y por qué? En un concierto, una gira, le preguntó a un reportero que por qué se puso el nombre de la marca de desodorante para mujer. Entonces más se queda seco y dijo: yo no sabía que era el nombre de desodorante para mujer. Nadie estaba tan fuera de todas las publicidades, le pareció una frase súper profunda. Claro, y que el nombre, y también es rechazado que el nombre de la canción que movió toda una generación haya sido inspirado en la marca de un desodorante para mujer. Lo bueno es que no mucha gente conoció el desodorante y no le sirvió tanto de publicidad. Sí, no le sirvió mucho en realidad. Se fue por otro lado más bien. Bueno, después de Nevermind y del éxito que generó Nevermind en el 91, a la banda ya se le empezó a conocer como la banda principal de la generación X. O sea, se la nombró ya como el ícono de la generación X. Y Cobain fue aclamado por ser el portavoz de toda una generación. Y es súper poco, porque además Cobain muere a los 27 años de edad. O sea, la carrera musical, además de conocido, fue súper corta. Fue un ascenso rapidísimo. O sea, por ejemplo, en el 91 logran el éxito con Nevermind y en el 94 muere Cobain. O sea, es una cosa como 3-4 años. Hace una cosa 3 o 4 años de una como aparatosa entrada al éxito, a tener una banda así masiva. Pero también eso yo creo que fue lo que lo mató, ¿no? O sea, un poco el Cobain era como darse cuenta de que estaba en... Que lo escuchaba todo el mundo, que empezaba a convertirse en una estrella de rock, pero al mismo tiempo no quería eso. O sea, él quería... Él pensaba que más bien de ser el final de Nirvana comenzaba cuando empezaba eso. Pero en realidad con la muerte de Cobain es como que se genera todo el mito, se genera todas las miles de versiones sobre su muerte, que si fue sobredosis, que no fue, más bien dicho, que fue suicidio, no fue suicidio. Exactamente. Hay un montón de versiones al respecto, no hay como, o sea, la versión oficial es suicidio, pero hay muchas dudas sobre eso, y como que a partir de ahí empieza la real fama mundial y el boom de Nirvana, ¿no? Entonces como lo que se logró en los años de la vida de Cobain no fue tanto en relación con todo lo que pasó después con su música, ¿no? Claro, no fue tanto, pero igual dejó un legado increíble y unas canciones que van a durar muchísimos, muchísimos años, muchísima más gente, porque todavía hay gente, hay chamitos que escuchan Nirvana y todavía lo tienen, o sea, es que tienen como parte porque esa cuestión sonora y las letras y todo, yo creo que no van a pasar tampoco. Kurt Cobain como compositor ha vendido más de 25 millones de álbumes en los Estados Unidos y más de 75 millones en todo el mundo. Para que veas nomás. Para que vea usted. Vamos con música. De una, vamos con música. Nos vamos con dos cancioncitas de Nirvana. Nos vamos con esta canción que es hiper archi conocida, Lithium. Y también nos vamos con Territorial Pissings. Sí tenemos ahí eso, ¿no? Sí tenemos Territorial Pissings. Entonces vamos con ese doble de Nirvana y regresamos ya en la parte final del programa con bastante música de los 90. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. We'll go here Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. I'm not gonna crash. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuenciaalternativaradio.com. Volvemos, parte final de Desfase Insomne. Estamos recordando los 20 años de la muerte de Kurt Cobain, uno de los grandes de la música. Lo estábamos hablando antes, en ahorita que están pasando estas músicas, canciones músicas, en interno, estas músicas. Y que estás costeño. Estas músicas. Se me salió lo mandado, pues, compadre. Pues, ¿qué decías de las músicas? Y de las músicas, hablamos de las músicas, pues, loco. Y no, decíamos que yo había visto un documental. No me acuerdo el nombre del estudio, pero era un estudio de grabación. ¿No era el de Radio City, algo así? Ajá, sí. era un estudio de grabación en el que muchísimas de las bandas, más influyentes de los 70s, 80s y un poco de los 90s habían grabado ahí. Pero el estudio, porque ya no era muy viable tener un estudio análogo y ya empezaron a hacer las cosas de forma muchísimo más digital, el estudio cierra. Pero Dave Grohl coge nuevamente ese proyecto y empieza a generar grabaciones en ese estudio. Y de paso saca un documental. Entonces, muchísima gente que sale en ese documental. Los que habían tocado o grabado ahí. Que eran como, pucha, lo más todos. Bestial así del rock de muchísimas generaciones, ¿no? Entonces está. Y Dave Grohl casi siempre está en casi todas las grabaciones. Entonces graba con Neil Young, graba con Tom Petty, graba con gente de Fleetwood Mac, graba con la gente de Pixies, graba con gente de Slipknot, o sea, se va por todos lados, ¿no? O sea, es un abanico así del rock, así es como que muchísima gente que hacía diferentes géneros toca con Dave Grohl para sacan un disco, ¿no? Y al mismo tiempo sacan este documental. Pero la parte épica, o sea, lo más bestial, la parte última del documental es cuando se juntan en el estudio para grabar una canción, Paul McCartney en la guitarra principal y voz, Chris Novoselic en el bajo y Dave Grohl en la batería. Entonces era como entender un poco y una canción, entender un poco que de repente se vuelve a juntar Nirvana, claro que estaba Paul McCartney, pero de repente por fin encontrar que se vuelve a juntar un poco y empiezas a ver que se junta Chris Novoselic y Dave Grohl así en el mismo escenario, porque ellos nunca se juntaron después de que muere Cobain, nunca más volvieron a hacer absolutamente nada, y entender eso así, y el mismo Dave Grohl veía y decía, esto es Nirvana, así, y después como que entra así a la realidad y dice, no, está Paul McCartney ahí, esto no es Nirvana, pero era como que entendió eso nuevamente. Así a los muchos años, ¿no? A los 18 años, a los 18 o 19 años, porque creo que esto fue el año anterior cuando generaron este documental. Creo que fue un poco antes, porque creo que sí ya lo habían visto. Creo que es un poco antes tal vez. Pero es como de los últimos años, hace poquito. Y es como, pero de las cosas, de las piezas, de las cosas épicas de este documental, que es brutal. Totalmente, con eso ya vamos un poco cerrando, vamos a despedirnos un poquito antes para alcanzar a poner la música que les trajimos, que tenemos bastante en Nirvana, recordando al gran Kurt Cobain, que como les decíamos, de la vida un montón de hipótesis y de cosas en torno, se volvió como todo un mito, ¿no? Lo de la muerte de Cobain, de qué pasó, quién fue, habían una versión acusando a Courtney Love, habían como varias hipótesis al respecto, ¿no? Pero me parece que como que más allá de eso, como que quedarnos con la música de Cobain, ¿no? Más allá de saber qué mismo pasó, capaz de eso mismo se trata, que se quede en un mito, y quedarnos con la música que generó y que influyó a un montón de otras bandas y un montón de otras cosas que se están haciendo ahora, en una carrera súper disparada, que tal vez fue, entre otras, una de las causas de la muerte del man, ¿no? Una carrera súper llena de, además de excesos, pero con mucha depresión, con mucha adicción a drogas, una vida bastante caótica que terminó, no sé, como de una manera super, trágica, super pero trágico. También coherente con lo que fue, ¿no? Sí, es poco, en medio de lo denso, así que pudo haber sido la muerte de Cobain, tiene como ese trasfondo súper coherente, duro, crudo y coherente, ¿no? Hay una canción que vamos a poner que se llama Serve the Servants, que habla un poco de eso, ¿no? Y en la primera estrofa, no cacho muy bien cómo la primera estrofa muestra, como decía, que todo este ímpetu juvenil así cobró ya como que como que cobró precio, ¿no? Porque ahorita dice que se siente muchísimo más viejo y más aburrido. Entonces un poco era como entender que ya para este último disco en estudio del Inútero, Cobain ya sentía que era como una especie de producto en serie así de la industria musical, y él no quería hacer eso. O sea, él quería irse por otros lados, él entendía la música de otra forma, y un poco su conflicto junto también con sus adicciones fuertes a la heroína y a otras sustancias provocó lo que provocó, que fue el desenlace trágico de Cobain. Entonces, con esto ya nos vamos despidiendo del programa de hoy. Qué mejor que recordar a Cobain que con su música. Entonces les vamos a dejar con ahí un doble de Nirvana para escuchar mucho de lo que hizo, bueno, algo de lo que hizo, de lo mucho que produjo. Uh-huh. Y ya nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes. Gracias a toda la gente que nos escuchó, que estuvo ahí participando, interactuando en las redes sociales. Un saludazo al Andrés, que está un poco mal de salud. Esperamos que esté pronto con nosotros. Ya mismo, eso ya es cuestión de... horas. Sí, cuestión, no sé si de horas, pero de semanas tal vez. Pero bueno, ahí toda la fuerza de Andrés que se recupere, y ya nos despedimos hasta el próximo lunes. Va a ver con qué otra sorpresa les venimos. De una, nos vemos el próximo lunes y lo dejamos con un triple. Un triple en Nirvana, doble nomás, dice Daniel, que no te ves el sapo, doble nomás. Ya, hagámosle un triple, o sea, lleguemos hasta la tercera y si ya se acaba, ya se acabó. Ya, digo, nombro las tres y si ya logramos, lo logramos. Estas son negociaciones aquí al aire. Las negociaciones al aire. No, la primera, Serve the Servant, la canción que yo les dije que es de extraído de su último, del último disco que sacó Nirvana, El Inútero. Y ahí nos vamos con Aneurisma, que es un clasicazo, una bestia de canción. Y después nos vamos la última con Hardship Box, que es una canción que, la canción es lindísima y el video es genial. Es el video producido por Anton Corbijn, que es una bestialidad de director. De una, entonces nos vamos con eso, nos despedimos. Saludos a la Cristiane que nos está escuchando y está interactuando ahí por redes. Saludazos y nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos aquí mismo en la 940 AM. Vaya, y nos vemos el próximo lunes. Chau, muchachado. Chau.